Las cortinas de humo pueden funcionar un tiempo. E insisto, un encuentro puede ser oportuno, inoportuno, puede que inoportuno, pero intentar transformar eso en nada menos que una conspiración solo ocurre cuando alguien anda tan desesperado que necesita una cortina de humo espesa. Vive Dios que la están logrando espesa,